notte con la sbruta. La bruta pa' cotizarse conmigo enfrente y así se la gata en celo. Contigo te cocorro al oído pa' tenerte en alto. Ella muere por ti, tú por mí es que matas. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Ella se pasa en su BM al lado mío, yo de aquí no me voy. Él está pa' mí, ninguno va a poder quitármelo de un tirón. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Ya bailé. Este Huacán Puebla. Con el hijo del rey. Fernando Castuera. Sonora Dinamita. De Manuel Cervantes. Con todos tus caprichos, yo te llevo al malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle porque me vio bailando mambo pa' ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa que tú te enamores mientras estés con palpore, yo te compro con... Ay, yo soy loca con mi tigre. Cuando me raya mejor y mira, eso es lo que dicen. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Y seguimos bailando con la Sonora Dinamita de Manuel Cervantes. Pero por tu amor, estoy loca, estoy loca, estoy loca, loca, pero por tu amor.